Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saludo como cada semana a su amigo Carmix. Y su amigo Rol, la mutarrata del yermo bien jurásico. Así es, carnal, y estamos estrenando un micrófono, by the way. Ay, sí. Eso del... Los equipos de audio se desgastan, chamaca. A ver, consejo gratis del Café Comiquero. El consejo es gratis porque lo que van a tener que hacer ya no es gratis. Exacto. Los equipos de audio se desgastan. Los cables, micrófonos, entradas de audio para computadoras o para estudios se van desgastando. De manera natural. Exacto, y es algo que no podemos controlar. Así que en el momento en el que ya empiecen a escuchar demasiado ruido, como el programa pasado, lo que nosotros les recomendamos, si se dedican por ahí, si apenas están empezando, es tengan siempre por ahí, si no un repuesto, un presupuesto para repuestos. Sí, teníamos cables de repuesto. Tenemos un resto de cables, y muy buenos todos, Pero vimos que no era el tema, era ya un micro que ya estaba empezando a meter ruido, entonces pues... Tuvimos que comprar un micrófono nuevo. Sí. Que bueno, afortunadamente de los que usamos son buenos micrófonos. Y ¿Son profesionales? Son profesionales y normalmente los encontramos a buenos precios, a veces hasta con ofertas. Con oferta de relámpago de Amazon, así, ¿no? Sí, ahí sí, sorry, pero... No me super encanta hacerle promoción a Amazon de gratis, pero... Este tipo de instrumentos, de micrófonos, son difíciles de encontrar en tiendas en físico aquí en México, Sí, solo que vayas a lugares muy especializados y ahí es caro. Y ahí son mucho más caros. Sí. Pero, pues bien, la verdad, ahorita que estamos en la prueba se oye bastante bien y pues, chido. Estamos de vuelta en el negocio, carnal. Back in business. Exactamente. Pero les recuerdo que esto es El Café con Miquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, a través de iTunes, iVoox, Google Podcast, más otros servicios de podcasting que amablemente nos comparten cada semana. Y nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube también, ya. Te podemos seguir como claro. El Café con Miquero. Y está nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Y carnal, pues, nueva semana, nuevo programa, nuevas notitas. Fue una semana movida. Muy movida. Vamos a empezar porque... en el ámbito nacional hubo un evento, un aniversario muy padre. Se cumplió un año de que se lanzó la primera versión de la aplicación Freakin. Uh-huh. La primera plataforma que es agregadora de contenido, ¿no? Como bien lo menciona su CEO prácticamente, Pablo, que es prácticamente un catálogo de todo lo ñoño de la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Lugares, eventos, tiendas, fueron la primera aplicación oficial de la Mole, o sea, funcionaron como aplicación de sus eventos que iba a tener la Mole durante la agenda, durante todo el evento, por ejemplo. Van a arrancar, para cuando escuchen esto, al día siguiente van a arrancar con una sección dedicada a personas y creadores de contenidos, o sea, como un directorio de, bueno, quién está haciendo podcast, quién está dibujando, quién está subiendo contenido a YouTube. La verdad es una iniciativa muy buena. Que le encontré mucho valor en el sentido de decir que, por ejemplo, en Facebook puedes encontrarte un chorro de gente que hace cosas, pero Facebook es volátil. O sea, se acaba el post y para que vuelvas a encontrar ese tipo de cosas ya no lo encuentras, ¿no? O sea, se queda guardado ahí en el olvido un buen rato, ¿no? Y ahora lo que hace esta aplicación es precisamente agrupar, catalogar y ofrecer esa información de manera totalmente gratuita para sus usuarios, ¿no? y la verdad ha crecido mucho en un año, han estado participando muy muy activamente en varios eventos, tienen un partnership muy bonito con Panini, por ejemplo, con un círculo de lectura. Entonces están haciendo mucho por el ambiente ñoño en la Ciudad de México y zona conurbana. Hay planes de crecimiento, planean hacer la aplicación para que sea para prácticamente todas las ciudades grandes del país, después para todo el país. Es una iniciativa muy buena, la verdad, pues un reconocimiento y un saludo muy grande a todo el equipo, porque es un equipo grande que está trabajando en esta aplicación de Freaking Carnal. Sí, y ahí vimos en el aniversario, por cierto, ahí están las fotitos, por si quieren verlas. Ajá, exactamente. Pues sí, descarguen la aplicación Freaking. Sí, completamente gratuita. Completamente gratuita. Android, iOS, sin problema. Así que, pues sí, hartamente pachón. Así es, carnal. Y pues bueno, la semana pasada dijimos algo, prometimos algo. Sí, andábamos diciendo que nos daba mucho gusto que el New York Times retomara sus listas de cómics más vendidos. Uh-huh. Así como tienen de libros, en general, sus bestsellers. Se había salido a la parte de cómic, ya regresó. Sí, desde 2017, enero de 2017, se había tomado la decisión de que ellos ya no lo iban a hacer. Y todos, todas las personas que viven a través de esto dijeron, ¡no manchen! ¡Hazlo, por favor! ¿No? Y sí, regresó. Y regresó. Eso está súper pachón. Y habíamos prometido aquí en el Café Comiquero que, pues les vamos a mes a mes, cada que vayan saliendo, vamos a estarles precisamente compartiendo esta lista, haciendo un par de anotaciones al respecto. Pues sobre todo porque de repente nos cuesta trabajo generar contenido, ¿no? Así que gracias, New York Times. Thanks a bunch. Vamos a ver. Y la primera vez que se publica esta lista en mucho tiempo, y pues hay sorpresas y no. ¿No? O sea, supongo que hay sorpresas, sí. Dame un segundito. Exactamente, y otras no tanto, ¿no? Como que es muy... Y lo que veíamos, bueno, ahorita que revisemos la lista, lo que veíamos también es que, pues, Marvel no figura. De entrada, Marvel no está figurando en esa lista. Pero el ratón quiere hacer quiere una rebanada de ese pastel, y estoy segurísimo que lo va a hacer dentro de muy poco, ¿no, carnal? Sí, de hecho, bueno, ahorita les vamos a decir el por qué pensamos que sí tiene planes, pero todavía no los estamos viendo. O apenas los va a integrar, ¿no? Pero bueno, ya, without further ado, aquí está, a ver. Sorpresa supongo que de nadie. Reinhard Helgemeier domina la lista mala onda. En primerísimo lugar está Guts, el nuevo cómic de Reinhard Helgemeier. Que lo iba a presentar junto con Jin Luen Yang en un evento, pero no llegó. Ya no llegó Jin. Sí, no, Reina sí. Y Reina sí llegó, obviamente. Después está un cómic que se llama Best Friends, al cual no conozco, de Shannon Hale, ilustrado por Le Yuyen, Pham. Después está The Umbrella Academy, Hotel Oblivion. Hotel Oblivion, y fíjate, muy qué curioso, porque ahorita, bueno, ya pasó la primera temporada de Umbrella Academy. Uh-huh. Yo creo que también tiene mucho que ver con que ya salió el nuevo cómic de... Ah, pues es este, ¿no? Es este. Sí, cierto. Uh-huh. Sí, el recopilado evento ya salió. Sí. De Gerard Way y Gabriel Vab, evidentemente. Luego está una especie de biografía de They Called Us Enemy, de George Takei. Su experiencia viviendo en los campos de concentración para asiáticos cuando él era niño. Ah, porque en Estados Unidos nunca hubo eso, ¿no? Hay un rabido en resto. Sí. Eso es mucho. El guion de Joystein Eisinger y Steven Scott, ilustrado por Harmony Becker. Salió por una compañía que se llama Top Shelf Productions. Top Shelf, ¿no es Top Shelf? No es Top Shelf. Ah, ok, no, ya. Sí, eso es otra. Luego en número 5 está Drama, de Rana Trakemeyer. En fin. Luego está Persepolis, la eterna Persepolis de Margin Satrapi. Nunca deja de estar. Es lo que de veras me sorprende. Es de esos... Es un evergreen book. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Sí, es como que en las listas de más vendidos siempre ha de haber algún clásico. Yo creo que ese es un clásico. Ah, por supuesto. Luego en número 7 está Smile, de Rana Trakemeyer. Bueno, en fin, sorpresa de nadie, pero es de esta mujer domina todo. Luego está una pequeña sorpresita, Pumpkinheads, de Rainbow Rowell, ilustrado por Faitering Hicks, The First Second, su primer proyecto de cómic de autor. Exactamente, y dicen que lo hace, no lo he podido leer, no lo he comprado todavía, pero dicen que Rainbow se adaptó muy bien al lenguaje del cómic. Le vio muchas ventajas, yo creo. Yo creo que sí. Sí, sí, de poder darle más de una descripción al artista para que sea el artista el que ponga la descripción y su visión dentro de dentro del cómic. Y ya después, y los diálogos, ¿no? Los diálogos que son tuyos. Claro, ¿no? O sea, el guión sigue siendo de ella. Ella tiene que imaginar que sí hay personas hablando y que suenen a personas, pero vaya, descripciones físicas y de lugares y de ambientes, y etcétera, eso ya no. Le tocó la suerte de trabajar con un gran artista, ¿no? Chris Anka, que pues la verdad es un gran artista de cómic, como que fuera su primera experiencia haciendo cómic tal cual, y por lo que veo se entendió muy bien con Faye-Erin Hicks, ¿no? Sí, Faye-Erin Hicks tiene la superventaja de que ella también es escritora. Sí, está escribiendo Avatar, ¿no? Está escribiendo Avatar y ella tiene su cómic también de autor que se parece mucho a Avatar, pero bueno, ella misma lo dice, ¿eh? O sea, yo no lo digo fan, yo. ¿No? Ella es muy, muy fan. Sí. The Stone City se llama su cómic, por cierto. Son tres volúmenes, cada uno codificado de color, azul, verde y luego rojo, ¿no? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En fin, el punto es que ella también está muy acostumbrada a eso, así que hicieron muy buena sinergia y dicen que el cómic está muy pachón. Esto es un cómic de romance, uh-huh. Muy Rainbow Rowell. Dicen que está muy, muy bueno, habrá que comprarlo por ahí. Luego, hasta el número 9, por fin vemos algo de Marvel o DC. Vemos, más bien DC, Batman Damned. Sí, o sea, del Batidick, ¿no? Batidick. Bueno, sin Dick, ¿no? Porque ya ves. No, sale Dick Grayson. Sí, no, ya no hay. Pero bueno, muy bien. O sea, y es el recopilatorio del... ¿Del Batman Damned? Sí, de Azarello y Lee Bermejo. ¿Qué bonitas ediciones está sacando de Black Label? Sus números sueltos, digamos, sus números Prestige. Qué bonitos están, ¿eh? Sí, yo compré ya el de Harley. Compré el primero de Harlin. Harlin. Ajá, exactamente. ¡Wow! Stefan Selle ganando como siempre. Sí, y la edición está muy bonita. O sea, el formato se lee muy bien. Luce muy bien el arte de Stefan Selle. Es más grande el formato. Es mucho más grande, es un formato magazine. Magazine, sí. Ok. No sé si va a llegar a México. Yo me imagino que sí va a llegar. O sea, si llegó Batman Damned, que jaló muy bien, pues que está. Yo creo que va a llegar el Harlin sin mucho problema, ¿eh? Perfecto. Luego, número 10 está Mighty Jack and the Cita, the Spice Girl, de Space Girl, que no lo conozco. Es un cómic de un autor que se llama Ben Hatke. The First Seconds Comic, y ella la hace todo. O sea, The First Second. No, ahí sí, para que veas, no conozco a ese autor, pero bueno. Luego, otra vez hay algo de DC, The Batman Who Laughs, de Scott Snyder y Jock. Uh-huh, que es el Batman de Batman Who Laughs, que salió en Batman Metal. Sí, y pregúntame si el recopilado de Batman Metal está por aquí. No. ¿No? Qué curioso, en serio. Es que la atinaron con ese personaje. ¿De veras? La verdad, digo, a mí se me hace un... bonito chiste. Es un buen gimmick. Es un buen gimmick, pero pues... No sé qué tanto pueda... La verdad es que no lo he leído, ¿eh? O sea, no voy a andar juzgado porque no lo he leído. No sé qué tanto... ¿qué tanto juego se le puede sacar? Pero parece que bastante. Se publicó en México, by the way. Acaba de tener su publicación en esta semana, en el semanal de DC. Uh-huh. Perfecto. Mira nada más. Luego, número 2 está... Sí, este es de Reino Telgemeier. Ok. Todos sus míticos cómics andan por aquí, pero bueno, casi todos. Luego está New Kid, de Jerry Craft, de Harper Collins. Este tampoco lo conozco. Uh-huh. Harper Collins publicando cómic, ahí les encargo, ¿eh? Uh-huh. Ah, bueno, por cierto, Reino Telgemeier publica a través de Scholastic, que es la editorial de cómics más grande de Estados Unidos, por mucho. Scholastic. Uh-huh. Luego está, por fin tenemos algo de manga, mira, Dragon Ball Super Volumen 6. Qué curioso. Te digo una cosa, acaba de publicarse ese volumen exactamente en Panini. Aquí, okay. El volumen 6. Mira nomás, a lo mejor van más o menos a la par, tal vez. Con la publicación de Estados Unidos, no, van ellos más adelante. Ah, ok. Pero qué curioso que sea el 6. Sí, no el 1, no el no el último. Bueno, también son las listas de ventas del mes, ¿eh? Así que seguramente como tiene poquito de haber salido algo así. Probablemente por ahí. Y el número 15, porque nada más te dan los primeros 15, está Rusty Brown, de Chris Ware, de una editora que se llama Pantheon. Tampoco conozco este cómic, pero también es una buena idea seguir esta lista porque pues ya vemos en el café como qué podemos hacer. Exactamente, en fin. Como qué podemos recomendar. Pero sí, ahí está la lista de los más vendidos. Sorpresa de nadie, Reino Telgemeier domina esta lista y por mucho. Sí. Todos sus cómics están. Prácticamente. Sus cómics más recientes. Sorpresa de nadie, Marvel no figura. No, DC sí, fíjate que lo estaba platicando con mi hermano hace poquito del por qué y lo que les habíamos prometido, ¿no? Nuestra especulación salvaje de lo que quiere hacer Marvel, no tenemos ni idea en realidad, pero nos gusta hacer el chiste como que sí sabemos. Miren, ahí les va, los panfletos que saca Marvel por recopilados, que honestamente son unos viles panfletos feos. Sus TPs sí están bien chafitas, ¿eh? Los TPs de Marvel Estados Unidos. Las actuales. Están muy chafas. Están súper chafas. No el contenido. No, el contenido puede estar bueno o no, ya no sabemos. La edición es la que dices, Marvel, come on. Y no están baratos, ¿eh? No, no están nada baratos. Le estaba enseñando a mi hermano los TPs de Renegades actuales, pues son un panfletito. El de Unstoppable Wasp es un panfletito todavía más feo, ¿no? Pero ¿qué tal las ediciones Digest? Están preciosas. Literalmente están preciosas. Papel de muy buena calidad. Las pastas también. No es pasta dura, o sea, es pasta suave, pero muy firmes. Y el empastado bien hecho. El color muy bien hecho. La verdad, están chulísimas las ediciones Digest. Y tienen, o sea, incluso el diseño gráfico, ahí sí tienen un diseño gráfico muy bueno. Uh-huh. El diseño gráfico de la edición en Digest, ya incluso los vas poniendo así por orden, de ahí tengo un par, el de Hawkeye y el de Stopper Wasp que le regalé a mi hermano. Las pones juntas y tienen un diseño muy bonito, muy, muy limpio. Que desde muy de lejos puedes ver que dice Marvel, así que ya te puedes acercar a la librería, ¿no? A comprar algo de Marvel por ahí. O sea, el ratón así. Ajá. Exacto. Siento que más bien están apostándole a que si van a aparecer en esta lista, va a tener que ser por algo de su línea Digest. Uh-huh, exactamente, que están publicando, sobre todo material muy enfocado para este tipo de público, ¿no? Porque ahí les va. Tanto en el recopilado de Hawkeye y de Unstoppable Wasp, al final viene, bueno, aparte de material extra, que vienen sketches, vienen diseños de personajes, que luego los mismos tomos no tienen, por cierto. Por cierto. Vienen publicidad y un pequeño extracto de Marvel Rising. Su franquicia con heroínas Marvel, ¿no? Que es la franquicia. Fue su respuesta a Super Hero Girls. Sí, en televisión, ¿no? En televisión, que les ha funcionado muy bien en cómic también. Tanto Super Hero Girls como ahorita lo demás. Ah, sí, los dos. Los dos jalan, que no manches. Y viene precisamente un extracto de eso y viene publicidad de muñecas acerca de las superheroínas de Marvel Rising. Dices, más o menos ya voy viendo por qué mercado van a ir los ratones esos. Sí. Y el ratón así de, ¿queremos tu dinero, chico? Sí. Sí, sí, eso para allá va. Así que creo que por ahí va el asunto y por lo tanto no se me hace raro no encontrar algo de Marvel en esta lista de los más vendidos del New York Times. Y además, recordemos, es más vendidos del mes. Del mes, ¿no? Aparte, exacto. Si hubiera existido esta lista hace 2-3 meses, seguro estaba el de Raven. Seguramente. ¿No? Porque si fijas, los productos de DC que están ahí son productos que no son para niños. No, nada. O sea, el de Batman Dem es 100% para adultos, es la línea Black Label. Y el de Jock, pues es el de la línea DC normal, el de Batman Who Loves. Pero pues también, o sea, para chavitos no está, ¿eh? O sea, sí está mucho más rudo. Entonces, pues, no dudo que las iniciativas que están sacando ahorita, por ejemplo, viene una adaptación de uno que se llama Batman, el que lanzaron en el Free Comic Book Day de Batman. Ah, ok. El de Batman Night, ¿qué era? Bueno, no sé, es con Catwoman, que es una adaptación de un libro de Mary Lou. Ah, sí. Uh-huh. Que por cierto, ya vi el nuevo libro de DC de Mary Lou. Vi el de Batman Night Crawler, ¿cómo se llama? Ese. Ajá, o sea, Night algo. Ajá. Ya vi el libro en prosa. Ya lo vi en librerías aquí en México. En español, ¿eh? En español. Sí. Eso me dio mucho gusto, me llamó mucho la atención. Curiosamente, fui a una librería del Péndulo, publicidad de gratis, ¿eh? En fin. Están las dos ediciones si las quieren, ¿eh? ¿A poco? Está en español y en inglés. Y más o menos al precio. Y hay uno de Wonder Woman también. Hay uno de Wonder Woman que es el que le tenía yo muchas ganas, jamás lo he encontrado. Quizá después lo que lo consiga. En Gandhi lo he visto, es muy fácil de encontrar. Ah, mira, es que no tengo ninguna Gandhi cerca. A lo mejor por eso. Bueno, en español. No sé si lo quieres en inglés. No está perfecto, no tengo ninguna bronca. Pero, ve, o sea, hay mucho producto también por ahí. Está padre. ¿Y qué crees? Marvel también le quiere entrar a eso, ¿eh? De novela. De novela. ¿Ves que para jóvenes adultos. Habíamos comentado que ya hizo su... su partnership ahí con Scholastic, de hecho. Uh-huh. Quienes sí saben vender libros, ya como Marvel. Me parece que ya habíamos mencionado un par que vienen, una de creo que era de América Chávez, ya no me acuerdo. Y también otra por ahí de Nadia, de Unstoppable Wasp, que se regalaron en la New York Comic Con los primeros. O sea, si ibas al boot de Marvel, te daban un panfletito con los primeros 3 capítulos de esa novela. Y así de, me lleva la fregada. Y de a gratis. Tú tienes que presentarte. Ni hacer fila. Llegabas y dame cosas gratis, ten, chico, ¿no? Digo, el ratón tiene sus planes para llevarse una parte del CDC pastel, ¿eh? Sí, pues es que es lo que más deja en el mercado del cómic allá en Estados Unidos, que no manchen. Sí, y el partnership con Scholastic, pues sí. No tiene sentido. Mucho sentido. Hablando de la New York Comic Con. ¿Está ahorita? Está ahorita, se está desarrollando la New York Comic Con mientras estamos hablando. Estamos allá, obviamente. No, evidentemente no. Es sumamente pesada esa convención para los expositores y artistas. Son 4 días. 4 días de intensísimo. Eso es de salvajes. Y aparte, este año por lo que dicen, más gente. Mucha sí, más gente. Habían puesto por ahí una foto de cómo se veía el centro de convenciones, el Marvin Center allá en Nueva York. En jueves estaba atascado de gente. Día laboral en jueves. O sea, y todos los artistas de cómics dicen, ¿cómo se va a poner el sábado? Uf, ahorita están vueltos locos, pobres hombres. De veras, y mujeres que andan por allá, pero ha habido muchas noticias pachonas, ¿no? Sí. Bueno, dentro del marco de esto, aunque no técnicamente no se lanzó ahí la nota, pero bueno. A mí me da mucho gusto que una gran escritora como Mariko Tamaki tenga cada vez más trabajo. Y un poquito de revancha con Marvel. ¿Por qué? Ella tenía su cómic de X-23 que le estaba yendo muy bien. Estaba en ventas más o menos de lo mismo que vendía, que vende ahorita Captain Marvel de Kelly Thompson. Que es uno de los que cada rato tiene reimpresiones porque vende bastante bien. Pero pues bueno, tuvo que cortar demasiado rápido su run. Porque llegó, ya ni siquiera digas lo de Hoxpox, llegó antes lo de el relanzamiento de Uncanny X-Men. Sí. Y entonces todos los títulos X se cortaron en diciembre del año pasado. Incluyendo, o sea, X-23 se cortó X-Men Red, que también tuvo 11 números, se ve que Tom Taylor quería más, pero ya no pudo. Así que sí sentí feo por Mariko Tamaki, honestamente. Porque se ve que ella adoró al personaje de Laura y Gabby Kinney. Pero bueno, aparte de que pues, sigue haciendo cosas en cómic y sigue haciendo cosas para Marvel y así, pues ahora va a ser curadora de toda una línea de cómics. ¡Ah, caray! De una editorial que se llama Abrams Books. ¿Abrams Books? Ellos van a sacar su imprint de cómics, que todo mundo quiere imprint de cómics. Sí. Pero este tiene un pequeño twist. El imprint se va a llamar Shirley Books. ¿Shirley? Shirley, de seguramente. Uh-huh. Don't call me Shirley. chiste de Leslie Nielsen, por cierto. En paz descanse, señor. El gran comediante, por cierto. El twist de esto es que va a ser una línea de cómics enfocada en elevar voces de la comunidad LGBT. Ok. Tanto autores como historias van a ser, obviamente, de esos temas. Enfocada. Sorpresa de nadie, jóvenes adultos y pequeños, pues sí, es donde venden, en fin. Claro. El pequeño problema, pues es que va a empezar, ya está desarrollado el proyecto, ya Mariko ya está contratada, ya está curando los proyectos que van a salir, pero van a salir hasta 2021. Pues es que toma un rato hacer ese tipo de productos, son librotes, ya son libros, hablamos de más de 100 páginas que tienes que escribir y dibujar. Sí, no es el cómic de grapa, ¿no? Pero me da mucho gusto por ella. Me da mucho, mucho gusto. Y es algo que, pues bueno, vamos a poder ver en un par de añitos. Pero ya pues, veremos al los mediano productos. Plazo. Al mediano plazo veremos qué onda con esto de Shirley Books. ¿Y si todo el mundo quiere su imprint de cómic? Todos queremos. Hasta el café comiquero quiere su imprint de cómic. Sí, por favor. No me molestaría. Sí, el café comiquero cómic. Sí, el CCC, café comiquero cómic. Me gusta. Algún día, tal vez. Hasta para hacer un nuevo logo, como la OCP, pero de Robocop. Pero con CSC. ¡Oh, qué mal! Omniproductos de consumo. No era Omniproduct. No era... Es que no era... En el doblaje le decían Omniproductos de consumo. Pero es Omniconsumer Products. Omniconsumer Products. ¿No? Productos para consumidor, ¿no? Más corporativo no se podía, ¿no? No, creo que no. Creo que no hay ningún nombre más corporativo que ese. Marvel, tal vez. Ciudad Delta, la ciudad del futuro, ¿no? En vez de Detroit. Sí, estamos en esta línea temporal, por cierto. Sí, me siento que estamos en eso. Moving on. Luego hablamos de Robocop. Hay que hacer un programa de Robocop. Sí. Clasificación R. ¿De qué? De Robocop. Pero fíjense que, bueno, pequeño paréntesis, lo bonito de hablar de Robocop, sí, de la historia, lo que quieren, pero eso honestamente es de las películas más políticas que pueden ver ustedes, sí, en toda la vida. Y lo bonito es precisamente hablar de eso, de todas esas cosas que, honestamente, Paul Verhoeven intuyó muy bien. Sí, qué miedo, ¿no? Qué miedo. Sí. En fin. Sí, por eso la película del 2014 o algo así no funcionó. Sí, le quitaron mucho. No me acuerdo qué año fue, pero sí fue de... Nah. No jaló. Nah. Y no era porque no tuviera la clasificación R de Robocop. No, ¿sabes? Es que simplemente era inofensiva. Era una película de acción más. Sí, qué lástima. Mm. En fin. Bueno, ¿qué otra cosa acá de New York Times? De New York Comic Con, ¿no? Ah, sí, New York Comic Con. Whatever. Exacto. Este programa es New York. Se llama Frank Sinatra ahí cantando, en fin. Bueno, un paréntesis de lo que decías de Imprint de Comics. ¿Te acuerdas de Valiant? Sí. Que en México lo tenía Camite. Bueno, lo sigue teniendo técnicamente. Pero tal vez, no lo sabemos. Pero pues están llegando los productos de Valiant, pero de la editorial Hydra. Editorial que tiene su Imprint de Comics, que se llama Medusa Comics. Y están llegando... ¿Hydra Medusa? Sí, okay. Exacto, sí, justo. Y están llegando a través de una distribuidora de libros que se llama Colofón. Y lo están distribuyendo de manera muy doméstica, podríamos decir, a través de Colofón. Lo están viendo a través de su página web. No sé si ya estén publicando en librerías. Encontré algo de Medusa Comics distribuida por Colofón en Gandhi, que fue un cómic que se llama Eutanautas. No es de Valiant, pues es otra cosa, pero ya están distribuyendo las publicaciones de Valiant que no se publicaron aquí con Kamite. O sea, los reboots que salieron después con este Matt Kane de Exo Manowar, por ejemplo. The Valiant de Jeff Lemire. Lo están empezando a publicar a partir de esta semana de venta a través de su página web. Es importaciones, no son cómics. Que es algo que por ahí dijeron que era una editorial que le venía a dar en la torre a Kamite o que le venía a dar en la torre a Panini. No. Porque son importaciones. O sea, no es material distribuido o pensado para México. Es importaciones de España que están llegando a nuestro país por esta distribuidora que es Colofón y ya, o sea, no son como tal, y es bien importante eso. Las editoriales que están publicando cómic de licencia para México ahorita son tres, son Panini, Kamite y Smash, y ya, son las que están haciendo publicaciones para el mercado mexicano. Tanto, bueno, Océano también lo está haciendo en una escala muy diferente. Ellos están a su ritmo, ellos no se pelean con... No van por esa parte del mercado. Pero, por ejemplo, Planeta y ahora Hydra o Medusa Comics no están publicando para nuestro país. Están trayendo las cosas para distribuirse aquí. Igual de valioso, igual de importante, pero es una separación muy interesante. O sea, no se suman al mismo mercado, no van al mismo, estrictamente al mismo lugar y no tienen los mismos precios. Eso es un hecho. Realmente hay, por ejemplo, tanto a Planeta como a Medusa Comics, el precio de venta sí les interesa porque quieren que se venda su producto, pero no es como algo que estén tan al pendiente como lo estaría Smash o Panini, porque pues su mercado es este específicamente. O sea, en el caso de Planeta, por ejemplo, somos un mercado secundario. Honestamente. Suena feo, pero sí. Sí, okay. La verdad. O sea, su primera publicación es en España, ya se vende. Y lo que nos llega aquí, no es que sean saldos, no lo son, pero somos honestamente un mercado más. No somos el mercado para esas editoriales, ¿no? Entonces, nada más esa diferenciación, porque como que sí, luego la gente medio se hace pelotas con esa parte, ¿no? Con justa razón, sí es un tanto complicado, ¿eh? Sí, porque dices, ah, pues es cómic en español, se publica aquí, ah, pues es lo mismo. No. No exactamente. Ni siquiera va con la misma intención. Creo que esa es la principal diferencia, ¿no? Exactamente. ¿Pues de breviario cultural? Pues sí. Hablando de Valiant, por cierto. Lo que veníamos comentando, de que ahora Valiant está apostándole por más bien hacer miniseries. Uh-huh. Olvidarse del ongoing y mejor publicar miniseries de sus personajes, que les ha ido bien. Sí. Les ha empezado a ir bastante bien. Viene una que creo que te va a llamar la atención. A mí en particular me llama mucho la atención. Una nueva miniserie de Quantum and Goody. ¡Yay! Un par de hermanos con superpoderes que tienen una gran debilidad. Tienen unos brazaletitos. Sí. Que tienen que chocar al menos una vez al día. O se desintegran. Sí. Y tienen una supercabra. Ah, sí, y la cabra es un gran problema. Es un problema grande. Sí, exacto. Sí, hay una historia bien densa con la cabra. Y es el ser más poderoso del mundo, ¿no? Algo así. Del universo Valen, sí, parece. La mendiga cabra. Sí. En fin. Pues viene una nueva serie escrita por Christopher Hastings, que es quien escribió Gwenpool. O sea, de comedia sabe el señor, ¿no? Y dibujada por Ryan Brown, a quien no conozco, ustedes disculpen. Pero, no, tengo el resto de los créditos porque no los han anunciado. En fin, o sea, no crean que no les estoy dando créditos ni al colorista, ni al letrarista, ni... Pero bueno, en fin. Lo interesante de este punto es que el anuncio llegó de... Este ya es un cómic de comedia. Tiene superhéroes, pero es comedia. Comedia con superhéroes. Me llama mucho la atención porque ya... Que el primer run que sacó Valiant de Quantum and Goody... actual, o sea, del 2012 para acá, es comedia, ¿eh? Sí. O sea, no lo vendían tal cual, pero el que conocía los personajes de Quantum and Goody sabía que era comedia, y es muy buena comedia. Y ahora lo están anunciando así, ese comedy cómico. O sea, que en una Festo, hace ya unos... cuando existía la Festo, hace muchos años, que vino Sergio Aragonés. Sí. Había mencionado que el cómic de comedia en Estados Unidos no se vende. Que es algo que incluso los mismos autores que publican allá lo siguen diciendo. Y que ahora Valiant se avienta el paquete a decir, y este es de comedia y lo vamos a vender. Órale, ok. Pues digo, no se vende, pero ha habido mucho cómic de comedia últimamente. O sea, de un tipo de comedia diferente, ¿no? Por ejemplo, como Chip Zdarsky, que publicó este... Bueno, Chip es pura comedia, salvo cuando no quiere. Por ejemplo, que publicó este Howard the Dog. Ah, dale, exacto. Pero es otro tipo de comedia, ¿no? Sí. Sí, pero aún así no duró. Howard the Dog no duró. Bueno, sobrevivió a Secret Wars. En fin. West Coast Avengers, que es puramente de comedia, Clay Thompson lo había dicho, es comedia, pues tampoco duró. No. Y ahorita Valiant dice, bueno, a ver. Pero esta es miniserie, así que si no dura, ya era miniserie. Bueno, no hay problema, ¿no? Si sale bien, pues hacemos otra miniserie. Effect. También dentro del marco de la New York Comic Con, otro cómic, este de DC, que creo que te va a interesar. Vino sorpresa de nadie. Viene otro cómic de Harley Quinn. ¿Por qué? Porque viene una película. De hecho, tal cual se llama Harley Quinn and the Birds of Prey. Mis amigas coladas. Lo interesante aquí es quiénes lo van a hacer. Es un cómic para Black Label. 4 números mensualitos, ya sabemos cómo las hacen. Ellos también apostando por miniseries, mira nada más. Que se recopilan después y lleguen a librerías y todo eso. Exactamente. Dibujada por Amanda Conner, escrito por Jimmy Palmiotti. Ya. Vendido. O sea que mi hermano ya lo va a comprar. Sí, pues sí. Dibuja Amanda Conner, ya, se fregó, lo siento. Y aparte, como que es su bebé, o sea. ¿Harley? Sí. De ellos sí. Dos. Sí, les encanta. Les pegó muchísimo eso, ¿eh? La serie de los nuevos 52 original era de ellos. Sí. Y tuvo mucho, mucho éxito, duró muchísimo tiempo. Y de Rebirth sigue... Sigue el condenado cómic, llevan como 60 números. O sea, y se publica en México, y jala. Para que vean que... ¿Sí? O sea, ¿qué creen que Harley no... ¿Creen que hay tanto cómic de Harley de gratis? No. La guasona vende. No, vende y bien. Y ahora pues lo va a dibujar Amanda Conner. Ya. Ya valió. Ya valió. No lo quiero. Otras cosas. Amanda Conner es para mí como tu Chris Anka, yo creo. Sí, ¿verdad? Sí. Lo que saquen así de 10 mil dinero. O sea, ya hasta tenemos nuestro presupuesto para Chris Anka, para Amanda Conner. Sí, exacto. Básicamente. Es nuestro estipendio mensual para ellos. Algo así. Otras cositas acá de Marvel, chistosas, también lo veíamos venir. Star Wars se acaba en diciembre, en enero sale Star Wars número 1. ¿Por qué? Porque película, ¿no? Porque película y necesitamos a otro número 1. Hey. Star Wars y Darth Vader vienen con nuevos cómics de ellos, ¿eh? ¿Quién estará escribiendo Darth Vader? ¿Eh? Darth Vader no sé, Star Wars me parece que iba a venir de... Dame un segundo. Mientras habla de algo, no sé si le gusta la pizza o algo. No sé qué. ¿Les gusta la pizza o algo? ¿A quién no? Por ejemplo. A mí de chiquito no me gustaba. Y ahora ya no la puedes comer, pero bueno. Ahora ya no la puedo comer, tiene demasiado queso, me muero si como eso. Rayos. Pero de Darth Vader, fíjate, precisamente, pues me estaba acordando que también Panini ya canceló. Bueno, no canceló, ya terminó la publicación de Darth Vader en México, pero van a seguir publicando, pero en TPBs. O sea, eso sigue funcionando. Pero de Darth Vader, pues nada más eran 25 números de la serie de este Karen Gillen. Y luego hubo una de Colin Boone. Que también es de 25 y también acabó ahí, ¿eh? Entonces van a hacer recopilar. Ah, recopilar. Sí. Ok, sí. Ok. Eso de hecho se me hace... Doctor Afra creo que todavía sigue, ¿no? Doctor Afra todavía sigue, pero en Panini también ya mejor recopilados. Sí, sí, sí. Pero sí, todavía sigue, pero promete también que muy seguramente vaya a acabar Doctor Aphra en diciembre. ¿Sabes? Lo reinicien. Probablemente, no sé, si no la matan. Porque es parte del chiste de Doctor Aphra. En todos los arcos está... la broma es que se muere al final, pero nunca se muere. Funciona. Funciona, de veras. Sobre todo para que cuando de veras ya no haya dinero por publicar y me cancelen el cómic. Ah, no, pues ahora sí se murió. Ahora sí, para que vean. Sí, y van dos TPs. De hecho, Panini publicó el segundo TP de Doctor Aphra. Eso te iba a decir. Y hay... van en Estados Unidos, me parece que en el 6. ¿6 TPs? Sí, van 6 y apenas el 7 va a salir apenas. Pues ya jaló, ¿eh? Ha jalado mucho. Sí. Es que es un muy buen personaje. Sí. Y sus droides, su Destromec. ¿Cómo se llama el Destromec? No me acuerdo. El Destromec es BT-1. Sí, porque que no es, Astromec es Artudito. Pero este es mala onda, es el Destromec. Y también hay un robot de protocolo asesino. Ah, sí. Triple Zero. Es Dark Tripio. El Triple Zero. El Triple Zero, que es el Dark Tripio, básicamente. No dice por aquí el equipo creativo, qué raro. Nada más encontré nada más el anuncio de que iban a regresar, pero no encontré. Charles Soule va a escribirlo. Darth Vader. Star Wars. Ah, Star Wars. Star Wars. No sé quién va a escribir Darth Vader. Mira nada más. Pero no viene artista, qué mala onda. A lo mejor estar apenas en el proceso de ubicar el equipo creativo. Pues ya llega en. Ya urge, ¿no? Ya llega en enero, ¿eh? O sea, como que. O se lo están guardando porque es un gran anuncio. A lo mejor. ¿Puede ser? O a lo mejor apenas lo van a anunciar en este sábado que estamos grabando. Uh-huh. Y no ha llegado todavía, ¿no? Es probable. Es muy probable. Pero no sorpresa de nadie. Digo, ya va a salir la última película de la trilogía de las secuelas, ahora sí. Ahora sí, secuelas. Pues ya, en diciembre, ¿no? Sale en diciembre el episodio 9, el arroz de Skywalker, ¿no? Así que pues sí es, yo creo que también, evidentemente va por eso que... se relanza toda esta línea. Además, pues son números unos. A Marvel les encantan los números unos. Siempre venden más con números uno. O números mil, ya no sabemos. que lo estaba leyendo el Marvel Comics 1000. Está bonito. Está bonito. Tiene algunas historias pachonas. Sí. Y todas son historias cortas de una página. Sí. Ese fue el chiste. De hecho, viene una historia de Darth Vader. ¿Ah, sí? Está buenísima. Ok. Sí. ¿Cómo crear tensión así, padre, en una página con Darth Vader? ¡Es fácil! Es Darth Vader. Solo tienes que poner al infeliz ahí. ¿Sabes cuántos paneles salen en esa historia? Uno. Todo lo demás es la gente hablando de Vader. Claro. Eso funciona. Ok, sí. Pachón. ¿Quién lo escribe? ¿No sabes? Ah, no me acuerdo ahorita. Yo te busco el cómic, por ahí lo tengo ahorita, pero No, es una chulada de historia. Hartamente, Pachón. Sí. Pues esos son los anuncios que hasta ahorita se me han hecho interesantes de la New York Comic Con. Seguramente habrá más para el siguiente semana. Habrá más. Ah, bueno. Sex Criminals. Sex Criminals regresa. Sí, para terminar su historia. Ahora sí, terminarla. Sí. Mismo equipo de siempre, Fraction y Chip. Ajá. Chip dibujando. Sí, yo creo que Chip dijo, bueno, ya que gané mis seis, ahora sí te hago caso, Fraction. Así de, ándale, Chip. No. No. ¿Cómo no? Así que ahora sí, ¿no? Pero sí, mismo equipo creativo, Chip en el dibujo, más Fraction en el guión. Chip en el humor incómodo. Matt estando incómodo con el humor de Chip, o sea, todo funciona. Como siempre, sí, como básicamente. Como dictan los pergaminos. ¿Sí? Matt Fraction, que de hecho por lo que veo ha tenido bastante trabajo. En noviembre llega su primera novela gráfica, que sale por parte de Image, con Elsa Charretier, que tiene el super original nombre de November. Es una historia de crimen, por cierto. Es novela gráfica. Es novela gráfica, uh-huh. O sea, van a ser tres novelas gráficas en total. Bien. Se ve que ha tenido chamba el señor Fraction también. Que no nada más gane el pan esta que le hizo de Konic. Así que entre los dos ponen, ¿no? Entre los dos, ahí está, órale. Sí, exactamente. ¿Y porque qué crees que los conciertos de Iron Maiden para sus hijos se pagan solos? ¿O así qué? Que fueron, ¿verdad? Fueron. Y sus hijos bien mero. Ese fue el regalo adelantado de su hijo mayor. Hijo, no manches, qué buena onda. Y muchos andan diciendo, qué malos padres, pues llevan a sus hijos que tienen los oídos muy tiernitos todavía a conciertos de metal. No, hijines, se compran unos plugs para los oídos especiales para los peques. Así es como se debe ir a los conciertos. Y pues ya escuchan. Y sí escuchan, se escucha, ¿no? Perfecto, pero ya no les hace daño. Exactamente. Que honestamente, a cierta edad de nosotros también ya deberíamos usar esos. Sí, básicamente. Si estamos hasta enfrente, si están como nosotros, mi hermano y yo, que pues ya las rodillas ya no nos dan. y buscamos asientos, pues no hay problema, ¿no? Ajá, así como que, ah, atrás, no hay bronca. Bueno, ya para eso no estamos, pero bueno. Ya lo pagamos. Exacto, nosotros ya hemos estado hasta enfrente, ya nos hemos hecho amigo de Kirk Heime, de Metallica, por ejemplo. Quiera o no. Espérame si no quiere. Ya nosotros ya vivimos eso, ¿no? Ya. Así que pues ya, Party Soft. Exactamente. También, por cierto, nada más anuncios ya no de la New York Comic Con, pero nada más recalcar lo que platicábamos con Giovanni Arévalo, ya lo oficializan. Es cierto. Sí, mantienen su línea de grapas para los cómics semanales, con precio de $35, y van a tener su línea de TPs y hardcovers en diferentes líneas editoriales. Por ejemplo, las series regulares que se recopilan en TP son Marvel Básicos. Basic Bitches, ¿no? Marvel Basics, suena bien. Está su línea de grandes eventos, que es mensual. Es Marvel Basic 2, pero bueno. Marvel Basic 2. Son TPs grandes, o sea, en formato como el Monster. Más caros, eso sí. O sea, el precio del price point no me encanta tanto. Pero yo creo que es la forma de subsidiar el Marvel Basics, porque esos son de $139. Exacto. Me imagino que por ahí va. ¿Cuál empieza? ¿Me habías dicho ayer? ¿Cuál? ¿El de Marvel? Sí. El de el evento que hubo... War of the Realms. War of the Realms. Empiezan con eso. Sí. ¿Recopilado? Recopilado ya. Sí. Ah, pues, directito. Así no se me hace tan malo. Sí, eso tanto para Marvel como DC van a tener su línea de TPs básicos. Con mejores acabados, eso sí. O sea, ya no son los Marvel Aventuras, por ejemplo, que eran como... No eran los panfletos que publica Marvel en Estados Unidos. ¿Sabes qué? Eso te iba a decir. Le podemos decir lo que queramos a su Marvel Básicos, pero no son esos panfletos feos, la verdad, ¿eh? Por ejemplo, sacaron la edición de... Pues el tomo... Sería el 7 de la colección de Batman Rebirth, que es la boda de Batman. Que el TP está bien bonito. Es una edición muy bonita en TP, con acabados en relieve, con ¿cómo se llama esto? Con barniz a registro, papel de buena calidad, $139. Empezaron también su colección de estas de Marvel con un TP de Amazing Spider-Man, de Nick Spencer, con arte de Ryan Otley y Humberto Ramos. Fue un TP de 11 números. ¡Oy! En $139. No, sí es ganga, ¿eh? No, pues sí. Y su línea de hardcovers, que van a estar sacando algunos en ediciones muy, muy bonitas, muy caras, la verdad hay que decirlo. Vi por ahí una edición que es la primera parte de la saga del traje negro de Spider-Man. ¡Uy! En hardcover, en unos colores así bien psicodélicos. Muy bonita la edición. Bien grande y bien choncha. O sea, muy altita. Muy caro. $4.50. ¡Uy! Pero es un tambache de cómic. O sea, la verdad, sí está carito, pero sí trae bastante contenido, ¿no? Y se espera que lancen el volumen 2 ya muy pronto. Pero sí, o sea, básicamente confirmaron muchas cosas. Dentro de del speech que dio Giovanni, hablando de DC Comics, mencionó que le van a apostar fuerte a la línea para niños y jóvenes adultos. Ajá, DC Kids. Sí. DC Kids viene por ahí. Sí. ¿Adivinen con cuál? Muy seguramente. No queremos asegurarlo. Asegurarlo, pero rima con Kraven. Y no es el cazador. Ese es DC. Ese es otro. Exacto. Así que es muy probable. Pero pues sí, entonces se confirmaron muchas cosas que estuvo comentando Giovanni desde el evento del Batman Day. Y pues para adelante, ojalá que sea una mejor etapa para Smash. Ojalá que también le echen un poquito más de ganas también en la parte de traducciones y corrección de estilo. Guiño, guiño. Hay trabajos de este lado. Ajá, no hay exactamente. Problema. Yo les corrijo sus cosas si quieren. Suena raro decirlo así. No hay bronca. Y no quieren que traduzcan, no hay bronca. No les ayudo a traer a corregir. Exacto. Tan fácil. Exactamente. Digo, no sé, todo puede pasar, ¿no? Así es, carnal. Pero pues, el cómic vivo y bien en México. Vivo y bien, sí. De veras. Panini vivo y bien, Kamite vivo y bien, siguen publicando. Kamite está apostando por, fíjate, en mangas también autoconclusivos, en un solo tomo. Bien, muy bonita idea, me encanta. Ah, y el manga en México, salvo que este Smash se vende solo. Es lo malo, o sea, si de Smash, es what happened. En fin. ¿Todo bien en casa? O sea... No. Ese era el asunto, no estaba todo bien en casa. ¿Qué tal? O sea... ¿No supieron vender mangas en México? En fin. En fin. Anyway. Pues sí, carnal. Y pues con esto pues yo creo que nos vamos a un pequeño cortecito. Sí, un corte sin música. Normal. Normal. Corte normal. Nos vemos en un momento en el Café Comiquero. Bye. estamos de vuelta aquí en Café con Miquero después de esta pequeñísima pausa. Y pues llegamos al tema central, carnal. Así es. Y no, no es el Joker. No es. Y la razón por la que no es el Joker, bueno, básicamente es por lo siguiente. Mi hermano y yo hacemos el programa en conjunto. Y cuando vemos una película es porque la vimos o al mismo tiempo o al menos la vimos los dos, ¿no? Y la realidad es que en este caso no hacemos review del Joker porque, siendo muy honestos, a ti no te interesó verla, carnal. No, le platicaba a mi hermano, ya desde hace mucho, de hecho, que a mí el personaje del Joker ya me cansó desde hace como 10 años. O sea, no es nada nuevo, ¿no? Ok. Y ver una película completa enfocada en el Joker, no quiero tener los ánimos suficientes. Si me preguntan, quizá una película, otra película de Batman y el Joker, pues a lo mejor sí es un concepto interesante, no sé. Pero una de nada más, puro Joker, otro día. Ahí con más calma. Con más calma, otro día. También, digo, si mi hermano luego quiere hacer algo por ahí, pues ya podemos hacer estrenar una bonita sección del tío Carmix, nos cuenta. Y ya, ¿no? Se les contará. Sí, yo sí tengo intención de verla, quizá no este fin de semana, porque normalmente las vemos en el primer fin de semana, pues por la misma intención de hacer un programa, ¿no? Quizá yo creo que este fin de semana no. Pero sí tengo intención de verla. Probablemente sí hable de ella. Pero tal cual un review como normalmente hacemos, pues no creo. Porque, pues insisto, a mi hermano no le interesó verla. No por ninguna otra cosa. No porque sea DC Comics, no porque sea Joaquín Phoenix, no porque sea... Simplemente el personaje del Joker no te encanta, ¿no? Les digo otro día. Entonces, pues, por eso no hay review. Así que decidimos, como no vamos a hacer review, pues meter uno de nuestros temas... no, como que de lo que normalmente hablamos en el Café con Miquero, que pues qué sorpresa, ¿no? Son cómics, ¿no? ¿Quién lo diría? Y pues decidimos aprovechar pues también el momento, porque se acercan ferias de libro muy importantes, ¿no? Especialmente la FILIG, que viene por ahí de noviembre, donde pues encontramos muchas ofertas de afortunadamente ahora ya de cómic nacional. Hay varias ya dentro de las ferias de libro, ya es muy común. No nada más es en una mole o lo que era en el Festo o diferentes festivales de cómic. Dentro de las ferias del libro hay mucho cómic nacional y queremos hacer un review Café Comiquero style prácticamente de un título pues que le tenemos mucho cariño porque lo hemos visto crecer básicamente, y pues porque desde luego pues los autores son muy buenos amigos de nosotros, ¿no? Y que el autor, el creador del concepto, pues proactivamente se acercó ya hace varios años cuando empezaba el programa para que platicáramos un poquito de su obra. Y dije, pues por supuesto, venga, ¿no? Y desde ahí ha surgido una relación de amistad muy, ya bastante longeva, muy bonita relación de amistad. Entonces, pues quisimos hacer este review, pero viéndolo siempre desde un punto de vista muy objetivo, ¿no? De esta obra que es Crónicas de Amaltea, carnal. Bueno, tan objetivo como puede ser el Café Comiquero, porque lo hemos dicho, si no nos gusta un cómic en particular, no lo reseñamos. Efectivamente. Sí, preferimos no hablar de cosas que no nos gustan. Aparte, qué flojera. Sí, o sea, no esperarían un programa especial de, no sé, ¿cómo se llamaba este cómic que tanto detestas? ¿Brad Pack? No, definitivamente no. No, porque sería una hora de puro hate, ¿no? Exacto, quieren una hora de despotricar. Pues no, qué flojera. Aparte no es bueno para mi presión arterial. Así que pues no. O salud mental. Por eso hablamos de cómics que sí nos gustan, ¿no? Entonces en este en particular, pues es un... hacía rato que no hacíamos nada de cómic nacional. Y pues decidimos dedicarle este review a Crónicas de Amaltea. Publicado por Corteza Editorial, carnal, y escrito por Glenn Miller, y con arte de Fernando Paniche, y bueno, los créditos de primer número, porque fueron cambiando. Sí, exactamente. La historia de Glenn Miller, el arte de Fernando Paniche, edición de Elena Cutiño y nuestro buen amigo Ramón Espinosa, también dice Julián Lobos, diseño de Carolina Ojeda, carito, dirección de arte, Ramón Espinosa, y en este momento, flats y lettering de Alibón Ortiz. Publicado por Corteza y con diseño de logo de Geraldine Licona. Y pues fueron incrementándose poco a poco, ¿no? Coloristas, flatters, etcétera, ¿no? Porque sacar un cómic es una pachanga. Es una pachanga, y más en México, ¿eh? Mira, a ver, tú que platicaste con el buen Glenn hace ya tantos años, como 5 años. 5 años. Más o menos. Más o menos. A ver, échanos ¿cómo decirlo? La sinopsis. ¿De qué va Crónicas de Amaltea? Básicamente es un mundo extraño. Es un mundo diferente. Es una tierra de fantasía. Es un cómic de fantasía y de acción. En el cual Amaltea era una ciudad. Una ciudad que existió hace mucho tiempo. Una ciudad que desapareció. Una ciudad de estilo, no sé, Atlantis, Lemuria. De esas ciudades que son legendarias y que pues no hay vestigios reales de decir que existieron o no. Aquí Amaltea simplemente es una ciudad ficticia. Es un mundo como la Tierra, pero no la Tierra. Y que esa ciudad había básicamente dioses. Había espíritus, había magia. Y esa ciudad desapareció. Había una raza de dioses buenos, una raza de dioses no tan buenos. Y el mundo cambió y la ciudad desaparece. Y hay vestigios de ella. Y esos vestigios en este mundo son buscados porque son vestigios que tienen poder. Y en este mundo hay gente que se dedica a buscar esos tesoros. Y se hacen llamar Olectirs. Que es algo así como recolectores. Siempre me ha sonado esa palabra de Olectir como recolector. Y ese es el setting en el que se desarrolla este mundo. Vemos a lo largo de la historia vemos que hay como varias razas, hay varios agrupaciones humanas también con diferentes enfoques. Unos más en la magia, más un poco quizá más primitivo el asunto. Y hay uno en particular que después que se incorpora a la historia, que es como una onda más steampunk, que es el reino de Fremora. Que si es steampunk, pero no, porque no es realmente vapor lo que los mueve, sino que es la misma magia, ¿no? Pero tiene el look, sí parece. Ah, sí, completamente. En este universo, en este mundo creado de Crónicas de Amaltea, así como existe, no sé, en Sensei ya está el cosmos, en Dragon Ball está el ki, aquí existe una energía también que es la que mueve la magia, ¿no? Que se hace, le llaman ambrosía. Y esa ambrosía es la que otorga el poder a quien sabe utilizarla, a quien sabe manipularla. O la fuerza, ¿no? Como la fuerza en Star Wars, básicamente. Y eso sí, en este mundo vemos que la gente, en general, está consciente de que existe. De que existe esa energía, de que existe la magia y conviven con ello. No se les hace raro, pero tampoco la aprecian tanto. Especialmente a los Olectirs, no son muy bien vistos, porque son considerados como ladrones, ¿no? Exacto, scavengers, iba a decir. Ajá, exactamente, como ladrones de tesoros, como que pues están... Saqueadores. Esa es la palabra, ¿cómo se llama? Sí, saquean cosas, ¿no? Y no es que lo hagan necesariamente por algo malo, o al menos nuestros Olectirs que nos van acompañando en el viaje no lo son, pero son vistos como que, oye, pues estás llevando cosas, ¿no? Que fíjate, aquí ya hay varios elementos que se nos hacen familiares, ¿no? De hecho, es muy raro que en alguna historia de fantasía, sobre todo cuando empieza, como que ya que haya dejado de existir la fuente de una magia anterior, es un elemento muy, muy común. Uh-huh. De hecho, ¿cómo empieza, por ejemplo? Mira, ¿cómo empieza Star Wars? Ya no existe la Orden Jedi. No, ya no. Es un vestigio de hace muchos años, más o menos parecido acá, ¿no? Han Solo no creía en eso. ¿Qué pasaba con el Señor de los Anillos? Así tan sencillo. Ya la primera guerra con Sauron ya había acabado, ya se había acabado. Estamos en la tercera edad, ¿no? Ya como que hasta los elfos ya ni los pelaban mucho, ¿no? Sabías que existían, pero pues ahí andan esos cuates, porque de orejitas puntiagudas, santo remedio. O en Game of Thrones, ya no había magia. No, ya no. Hasta que nació unos dragones, ¿no? Salieron unos dragoncitos y hubo una bronca. Ajá. Es un elemento muy en común, pero que permite jugar de muchas maneras con eso. Y este no es la excepción. Aquí el primer número nos ubica en una aldea. O sea, casi todo se desarrolla en las periferias de una aldea, que es la aldea de Nineb. Que estaba, pues, una aldea común. Pero que está... Lo primero que vemos es Action Pact. Que es el ataque de unos seres que se llaman Devoloks. Devoloks que son vestigios de la Amaltea antigua. Pero que estos son evil. Son malignos. Y los Devoloks parecen como... entre Alien y Chitauri. ¿Vieron esa película fea de Stephen King de Langoliers? Dos con alitas. ¿De cuál? Ay, no la vi esa. Es más, no es película, ahora que lo voy pensando, es miniserie de televisión. Ah, sí. Dos, creo son dos películas, entre comillas, de una hora o algo así. Está toda chafa. ¿Cómo se llama? Langoliers. Ah, sí, nunca la vi. ¿Algo así se parecen estos? Algo así, pero esos tienen alitas y más larguitos. Ajá, y tienen como energía. Como que tienen, se mueven por cosas como una energía morada. Que de hecho aquí es un buen momento para apreciar el color que aquí hace Peniche, porque todos es los efectos de destello, de brillos, etcétera, siempre los reserva para cuando hay escenas donde se utiliza algún tipo de energía, algún tipo de magia. Aquí obviamente pues va empezando el cómic, no lo cachas al principio, pero conforme van pasando los números, o sea, yo creo que ya el segundo número, ya te das cuenta de que, ok, cuando hay algún brillito raro por ahí, es que va a haber bronca de índole mágica. Ajá, exactamente, o sea, no se abusa del coloreo por computadora, ¿no? Como en los 90. Exacto, por ejemplo, hay otras escenas donde hay fuego, o sea, fuego normal. Sí, es fuego natural. Fuego natural y no se utiliza el mismo tipo de color. Es un buen punto. El fuego lo mantiene como algo normal dentro del mundo cotidiano. Porque es mundano. Ajá, pero ya, pero el coloreo, los efectos de color ya destellantes, ya con brillos, los reserva para la magia. Es un detallito que me gustó. Sí, es un buen punto. Y la aldea está bajo ataque y alguien tiene que... Hay una narración en off que nos está contando qué pasa. Eso es muy común en este título, ¿no? Hay mucha narración en off. Y lo entiendo porque es un... Hay que entender que es un proyecto de cómic nacional en el cual no tienes ni siquiera la certeza si el número 2 va a salir. Eso es una realidad y es muy triste, ¿no? Pero hay veces en que dices, bueno, tengo que tratar de contar, de economizar tiempo, economizar espacios dentro del cómic, porque pues al menos que el primer número, que el producto que estoy sacando, pues sea conciso, ¿no? Quizás, quién sabe, salga el 2. Entonces, por eso en algunas partes sí está como más cargada de narración, porque necesitan ponernos en contexto rápido para presentarnos ahora sí la historia, ¿no? Y pues es algo que con lo que mucho cómic independiente de México y de otros países tienen que trabajar, porque ni siquiera tienen la certeza de que tu super saga que pensaste para, no sé, 60 números, vas a poder llegar al 6, ¿no? Eso es un hecho. Y conocemos a uno de nuestros protagonistas, Farian. ¿Y qué onda con Farian? Farian es un chavo, es un chico normal, joven. Un humano tal cual, que sabe utilizar la magia antigua, ¿no? Sabe utilizar encantamientos y diferentes cosas. Y hay reglas de cómo los utiliza. Tiene que estar enfocando mucho a través de materiales. No es tan fácil que lo utilice, o al menos no se ven estos números, que utilice ese poder o esa magia tan solo por sí mismo. Como necesita como que un canalizador para poderlo utilizar. Y la personalidad de Farian, pues él es un vato. Es un dude. Come on, es un dude, es un vato. Ajá, exactamente. Es un bro. Es bonachón. Es buena gente. Es un dragón. Es básicamente Goku. Sí, es como Goku al final de Dragon Ball. Ándale, sí, exactamente. Me gusta mucho el diseño de Farian. El traje es tal cual. Apelan a colores básicos, ¿no? Amarillos y azules. Y como buena historia donde tenemos que poner diseños de steampunk, tiene que traer gogles. Ah, claro. Si no hay gogles, no hay steampunk. Por supuesto, ese es de rigor. Y ya ves que ni les gusta a Miller y a Peniche lo del steampunk. No, para nada. Vemos, eso sí, que Farian es un hothead. O sea, él se avienta a la refriega. Y hay una parte, hay unas escenas de acción muy bien hechas, por cierto, o sea, muy bien narradas. Y hay una parte donde está rodeado por estas cosas, por los Devolox. Y es donde Peniche se da vuelo echando poderes y rayos, ¿no? Porque hay una digamos que es el arte prohibido, ¿no? De los Olectives, ¿no? Que es un ataque en particular donde canalizan un montón de energía, un montón de ambrosía, a costa a veces de su propio cuerpo, ¿no? Que es le llaman Sol de Amaltea. Y esa técnica, sí, acaba con todas estas cosas, pero lo deja muy, muy debilitado. Y él mismo cuando lo hace dice, se va a enojar el viejo. Porque no viene solo. Ajá, exactamente, viene bien acompañado. Viene con un chango. Básicamente sí. Y ya sabemos que es la regla de oro de los cómics, ¿no? Si quieres que tu cómic jale más, pon changos. Ajá, gorilas, changos, what have you, ¿no? Y efectivamente, por andar quemando la energía literal en esta batalla, cuando estos Devolox se reagrupan, por lo que vemos se pueden regenerar. ¿Puedes destruir como su forma física? Sí, esa es otra de las reglas que mencionan a cada rato. O sea, sí los puedes como que disipar un ratito. Pero como no les puedes destruir su esencia, por así decirlo, en algún momento de la vida, que podrán tardar años si quieres, pero van a regresar los condenados, ¿no? Exactamente, porque la forma física que tienen es solamente para existir en este plano, no es su verdadera forma en la cual los puedes destruir. Se requieren más cosas para ello, ¿no? Y cuando vemos que no les sale bien eso, se aparece nuestro otro protagonista, que es Orgot. Orgot. Ajá, exactamente. ¿Y qué onda con Orgot, carnal? Pues es un chango. Grandote. Es un chango grandote, ¿cómo se llama su raza? Gorion. De gorila, ¿no? Ajá. Lindo. Sí. Que se dedica a lo mismo que Farian, es como que su maestro, de hecho. Sí, básicamente él es el maestro y Farian es el aprendiz. Y la relación entre ellos es muy de anime. ¿No? Definitivamente es muy de anime. Es el clásico así de como que tengo al maestro que es bon, es muy poderoso, es el sabio maestro Orgot, o sea, ya ha entrado en años, que tolera las imprudencias de su discípulo, ¿no? Porque sí es, o sea, porque sí le sabe, sí es bueno el sujeto, pero uh-huh. Pues así como que le caiga súper bien que se aviente a lo menso, ¿no? Sí, no, exactamente. Y este Farian... Pues le da lata y lo que tú quieras, pero de repente se vuelve una relación, pues yo creo que más que de amigos, como de padre e hijo, yo creo que lo ve como su hijito, ¿no? Sí, además como a comparación de él, pues está chiquito. Ajá, exactamente. Pues está tiernito el animalito, no es cierto. Básicamente, yo creo que sí, como que, mira, qué linda mascota, ¿no? Chango sin pelo. Exactamente. Eso sí, hay muchos términos y un lenguaje inventado dentro del mismo cómic. Orgot se dirige a Farian, siempre le nombra como Eferru. Su Eferru es como, pareciera que es como su chalán, su joven padawan, su chalán, su aprendiz, ¿no? Ayudante. Exactamente, a eso suena. Auxiliar. Todas las anteriores. Y eso sí, hay varias escenas en las cuales tanto Farian como Orgot hablan en un idioma antiguo, que entendemos que es el idioma antiguo de Amaltea. Y la verdad es que se toman su dulce tiempo para que el lector empiece a agarrarle la onda, ¿no? Tiene una estructura, o sea, con el tiempo le voy encontrando que tiene una estructura ese lenguaje, ¿no? Más o menos lógica y más o menos con algunas palabras que puedes extraer que se extrapolaron del inglés o se extrapolaron del español. Pero sí, normalmente tienes que recurrir a leer el caption, o sea, está lo que el diálogo tal cual que tiene Orgot en esta parte donde está invocando un hechizo, y lees el caption en un cuadrito de texto abajo, y ya, así ya lo entiendes, ¿no? Pero fíjate que más adelante hay algunos números en los cuales ya se olvidan de eso. Sí, ya en los últimos números ya les vale el caption, ¿eh? O sea, sí, como que asumieron de, oye, ya te dimos chance. Aparte son hechizos que se van repitiendo. Ajá, exactamente. Fíjate que eso sí lo quería mencionar. Sí es un cómic que está cargado de muchos términos inventados, muchos términos ficticios. Sí, ténganle un poquito de paciencia para acostumbrarse a los términos. No muchas veces, o sea, ¿cómo decirlo? No todo el tiempo nos están explicando a qué se refiere. Por ejemplo, lo que mencionaste de Orgot, que le dice Eferru. Uh-huh. A Farian, no te lo explican, infieres, ¿sí? Pasando el tiempo. Entiendo que a lo mejor eso no es algo que a mucha gente les guste, tal vez. Tengan un poquito de paciencia con los términos, eso sí. Sí, exactamente. Otra cosa con eso es que digo, poco a poco te vas familiarizando con el lenguaje y ya empiezas a intuir de qué hablan. Pero sí, es un poquillo ahí de paciencia. Y el número acaba, bueno, la primera parte de este título, el número acaba con, pues básicamente, Orgot regañando a Farian. Porque le dice, lo que hiciste fue muy imprudente, pudiste haber acabado con tu propia vida y hasta pudiste haber acabado con la aldea, ¿no? Y algo que me llama la atención también de por ejemplo, la invocación que hace Orgot, es el tono en que se usan los hechizos. Se me hace muy, muy solemne. Porque el tono es algo así de, como antaño en los salones de Amaltea, así decía. Dice, me yergo victorioso para reclamar lo que mi arte ha conquistado. Habla mucho de eso. Habla mucho de civilizaciones antiguas, habla mucho de una reverencia y una añoranza a una época que ya se fue. Y como que entiendo que el trabajo de estos Olectir es como mantener vivo también esa tradición que se perdió hace mucho tiempo, ¿no? Es bueno que lo menciones. Uno de los temas recurrentes del cómic es el contar una historia. Uh-huh. Algo que hace Orgot es cada que vence alguno de estos, pues, vamos a decirles espíritus, como que los sella en una especie de discos. Uh-huh. Ándale. Y esos disquitos, pues más que prisiones, son como libros. Que después se pueden leer. O sea, como que son registros. Son CDs. Son DVDs, son Blu-rays. Sí, tiene esa compulsión de no, tengo que guardar esto, ¿no? Download, ¿no? Ay, ¿a quién me recuerda, Por eso ni le digo nada, Sí, no, download y lo guardo. Condenado chango, pirata, no es cierto. Y acaparador, ¿no? Horder, aparte. Aparte de eso. Y, bueno, en la última parte del número vemos espíritus antiguos con los que Orgot está en comunión con ellos. Y pues le dice para dónde tienen que ir, qué es lo que hay un peligro inminente. Y el número cierra con esa amenaza de que hay algo más grande, ¿no? Que todavía no sabemos muy bien. Para el número 2, el tema es como que construir un poco más sobre la historia. Aquí, para como que apuntar más en incluso un poquito en la dinámica entre Farian y Orgot, ¿no? Fíjate que, ok, otro buen punto. El primer número, vamos a ponerlo así, es el establishing shot. Ajá, exactamente. Donde nos dicen, a ver, estos son los personajes, más o menos esto es el mundo. Si te interesó, la historia en realidad empieza bien, bien, bien a partir del 2. Ajá, exactamente. Que en ese número vemos escenas más tranquilas. O sea, Farian está en la... lo reciben en la villa, lo vemos hasta bañándose. Que eso es parte del desarrollo de personajes que hace Glenn y que hace Peniche. Poner a personajes en estas situaciones para ver cómo se comportan de manera cotidiana. Ajá. Porque ¿qué creen que esto es Dragon Ball donde solo los vemos pelear 100% del tiempo? No. Y también es importante eso porque así aprendes más de ellos. Aprendes de que Farian es un dude y es un picaflor, ¿no? Anda por todos, deja un amor en cada pueblo, ¿no? Y aprendes más de su carácter. Y como lo vemos incluso platicando con un chavito, con niños, como que vemos que también tiene ese lado amable pues como de ser buena gente con los niños, aunque los quiere chorear, de que él se las sabe todas y la verdad es que no sabe todo, ¿no? Mientras que Orgot, pues como que él es chill out. Él es el más chill de todo el condenado cómic, Y hay unas escenas en las cuales están como que en una celebración y Farian está comiéndose una pierna de algo, no sé, de algo gigantesco. Sí, de un pollote o algo así. Y está a punto de entrarle a la piernita así, onda Pedro Picapiedra, y Orgot de, no, espérate, moderación, mi Eferlu. Y le da un caldo, ¿no? O algo así. Y dice, bueno. Creo que a Glee no le gusta la sopa o los caldos. Yo creo. No, se me hace que no le dejaban comer Pollito de chiquito, no sé, nada es cierto. O no sé, pero así es como que... Y la cara la verdad es que el trabajo ahí la actuación de los personajes, ¿no? La cara de Farian cuando le dan el caldo así de... Sí, es una bonita escena dividida en tres shots, en tres paneles. De cuando se lo va a comer, cuando se lo quitan y al final y el resultado. Es el típico storytelling, o sea, es... establishing shot, action, outcome. Ajá, en tres panelitos. En tres panelitos. Bastante divertido en ese asunto. Peniche es lo que hace bastante bien. Maneja muy bien las expresiones. Tuvieron el acierto de que Orgot fuera un gorila, porque a él sí le puedes poner expresiones humanas. Los primates tienen expresiones muy, muy humanas. Sí, exacto. Si hubiera sido, no sé, un perro o algo. ¡Ay, hijos! Hubiera sido más complicado y hubiera sido más cartoony, ¿no? Exacto, que no era el chiste. Sí, o sea, aquí los seres no son cartoonis, son más... Como más o menos realistas, ¿no? Y ¿sabes qué? Algo que me encanta de Orgot, que sí lo dibujan como chango. Sí, incluso o sea, sí se mueve como chango. Bueno, o sea, se mueve en un cómic, ¿no? Que en el momento, pero sí se mueve. Cuando se pone a caminar normal, pues sí se va a cuatro patas apoyado en los nudillos. De ajá, sus, como un gorila. De sus brazos delanteros. Sí, lo hacen ver tal cual como un gorila. Y me gusta que le den un gorrito, que es como una hoja gigante, pareciera. Pero se ve como el antiguo maestro de los cinco picos, ¿no? Algo así se me hace la idea. Y ellos parten a una de siguiendo las visiones que tiene Orgot. Parten de la aldea y a Farian, una jovencita, le regaló una joya. una joya rosa así como que bien bonita, ¿no? Así como que para que la recuerdes, dice, ya me la sé, dice, ya sé que una más para tu colección. Y ya puedes empezar a venderlas, ¿no? Necesitamos comida. Dice, ¿cuántos talismanes o joyas familiares tienes que para devolver algún día? 35, 37. Ah, sí, porque había trillizas, ¿no? Hijo de su madre. Bueno. Ok. Y sí, se internan para buscar, siguen en su búsqueda de cosas místicas, ¿no? De la antigua Maltea. Y llegan a un lugar donde se encuentran con unas deidades que son como, eso sí, unos perros. Esos sí son perros guardianes. Sí, literal. Y vemos que alguien los está siguiendo. Una chica de piel como rosita. Tiene el look, ¿cómo decirlo? Estereotípico del rogue de Dungeons and Dragons. Ah, claro. A mí ni me digan. O sea, la capa, ¿no? El hood para que no se le vea el rostro. Ajá, de repente también está una como mascarilla o como trapo que te pones en la boca, ¿no? Para que no se vea. Es tal cual el rogue de Dungeons and Dragons, ¿no? De hecho, por ejemplo, ¿te acuerdas de Calabozos y Dragones? La que se hacía invisible era un rogue más bien, ¿no? No era tanto una hechicera. No. De hecho, es que en inglés tenían otros nombres. La verdad te los busco, pero así te vas a sorprender. Pero sí, ya me acuerdo que el que era único que era mago era el inútil, ¿no? El que tenía su... Bueno, no era tan inútil, era más inútil el caballero, ¿no? Eric se llamaba. El caballero, que en realidad es escudero, Era un escudero, ¿verdad? El squire. Ahorita te lo busco, ahorita. Sí. Tú continúa. Pero sí. Y bueno, en este número alguien los está siguiendo. No sabemos bien quién es, pero se ve que es una mujer que los está siguiendo. Y con una especie de hechizo, porque entendemos que ella también los maneja, enciende la joya que llevaba Farien, y eso hace enojar a los perros. Los hace enojar y los hace atacarlos. Y tienen que pelear con ellos. Ahí vemos nuevos hechizos, algo que le llaman Tormenta Roja, o en su idioma Estor o Alia. Eso me gusta cómo se llama, Estor o Alia, se oye padre. Y los vemos peleando con ellos. Hay muchas escenas de acción en esa parte. Y de repente vemos a Farien, se da cuenta de que una de las chicas con las que estaba en la aldea la ve por ahí, pero realmente no. Vemos que como que es una metamorfa, cambia de imagen y desaparece y deja a Farien enfrente de estos perros gigantes con cuernos, ¿no? Pequeño paréntesis. ¿Quieres que le ponga una corrección a tu niñez? A ver. De esa serie de Dungeons and Dragons, ¿te acuerdas cómo eran los personajes? Era el arquero. El arquero. El caballero. La acróbata. La acróbata. Los magos. El mago le decía. Y el bárbaro. El mago, ¿cómo le decían a la otra? Le decían los magos. Los magos. Así lo presentaba el mago. A uno le decía el mago y a la que tenía su juicio, no me acuerdo cómo le decían, pero ahí te va. En realidad es Ranger, arquero. Cavalier, en vez de escudero. De caballero. Acróbatas así. Magician. Thief. Y Barbarian. O sea, era una ladrona. Porque por eso hacía invisible. Así que a mí ni me digan. En fin. Con razón. Pero sí, me acuerdo que en la introducción el amo del calabozo decía. Les daba los poderes a cada quien y le decía. Caballero, los magos. Y señalaba a los dos. No, estás mal. Pero sí, bueno. Así decía el amo del calabazo. Eso sí, ¿por qué no le pueden decir ladrona? En fin. Ajá, sí. Qué raro, ¿no? En fin. Bueno, ahora sí, continuemos. Pacto Maltea. Pacto Maltea. Y en el número 3 conocemos a... Pues yo creo que el personaje más conocido, ¿no? El más promocionado por Corteza en los eventos. De hecho, sí. Yo creo que es más conocido que los protagonistas. Es más conocida que Farien. Eso sí, definitivo. Alguna vez vi que un chico se hizo su cosplay de Farien. Ah, vale, para el stand de Corteza. Pero la que es la poster child, honestamente, de Crónicas de Maltea y casi que de Corteza. Es Maram. Maram, exactamente. Maram, que es una raza. O sea, me encanta que aquí también hay razas, ¿no? Así como hay en El Señor de los Anillos, etcétera, hay razas de seres humanoides, ¿no? Aquí es una raza que se llaman Mastani. Y las Mastani son como... Parecen zorritos. O felinos. Yo le veo más cara de zorro. Ok. Más sí, cara de zorro sí. Que de gato, ¿no? Tiene como orejitas medio como de zorrito. Como de fennec. Como de un zorrito fennec. Así de oreja, así bastante grande. Piel como... Rosada. Como rosada, más o menos. Y el cabello morado. Honestamente es un diseño muy, muy atractivo. O sea, llama la atención... Lo quieras ver o no. Y tiene colita. Y tiene una cola. Como de zorro. Como de zorro. Sí, sí, más zorro que gato, tienes razón. Y un guantelete que es la mera onda, ¿eh? El guantelete este es como una especie de guantelete steampunk de alto nivel, ¿no? Es el guantelete felino, pero si fuera sido de hecho de steampunk. Ándale, algo así. Porque incluso los deditos están conectados al guantelete de alguna manera, como que para que sí puedas moverlos. Y tiene una hoja, como una especie de... ¿Qué será? ¿Como una cuchilla? Como una cuchilla de algún tipo. Pero ve nada más, o sea, el decoradito... Sí, Peniche quería sufrir y dijo, bueno, a ver, vamos a ponerle más diseño. Así es, porque me caigo mal yo solito y quiero sufrir en cada toma cuando salga el guantelete, vamos a ponerle más cosas. Ay, Peniche. Hay veces en que los dibujantes se meten en bronca. Y solitos. Sí. Así de, mira, se ve bien padre. Ah, perfecto, lo vas a dibujar 20 veces. Ah. Bueno. En fin. Copy-paste. No es cierto. De hecho, no. Y en este número vemos... hay un como un una, vemos a la raza como enemiga mientras la lucha sucede en otro lado, que vemos que usan esa magia, como eso sí, usan como una especie de magias oscuras y están esperando a que Maram se haga de esas reliquias, ¿no? Como que Maram sí quiere ser parte de ellos, pero no está como que en esa encrucijada entre si quiero ser de los buenos o no. Rogue es un rogue, es la definición clásica de rogue. O sea, que es un personaje que no sabes si es bueno o malo, ¿no? Sí, pequeño paréntesis. En ese sentido, Han Solo solamente en episodio 4 era un rogue. Sí, después se le acabó. Pues ya era de la rebelión y todo pachón. Sí, que se quería poner acá rudo y que... Para no perder cara, ¿no? Exactamente. Básicamente. Pero ya después... Bueno, cuando lo vimos por última vez en episodio 7, él ya creía todo. Ah, sí, por supuesto. Vale, los que... O sea, ¿de quién eres cuñado, hombre? Así de, ah, bueno. Sigo sin creerlo. No manches, Han. Así de, tu hijito, bueno. Haz lo que quieras. algo que sí hay mucho en este número en particular y en el cómic en general, hay mucha arqueología. Porque son cazadores de tesoros. Y vemos diferentes como diseños de arquitectura. Eso también me gustó bastante. Hay una parte donde vemos los salones donde están los malos. Que se ve ya todo, se ve lúgubre, o sea, como que iluminado por una lucecita verde nada más. Vemos que hay unas alfombras y unos pendones colgados así en las columnas, ya muy roídos, ya muy desgastados, sucios incluso. Y es una decoración muy sobria. En el lugar donde está peleando Farian, que se quedó ahí atrapado, es un lugar bien diferente. De hecho, hay una parte donde llegan... A un salón como de la antigua Amaltea, básicamente, donde todo es blanco, pareciera que todo es mármol. Esa parte se ve muy padre. Tiene una filigrana de oro en los diseños. Y de hecho, una de las partes centrales de ese diseño está la cabeza de uno de los perritos, de estos seres chistosos. No una cabeza real, sino como que hacen una escultura. Una escultura. Sino una cabeza real, hubiera sido muy creepy, ¿no? Ajá. Y sale, y hay agua, o sea, lanzan como unas fuentes. Y es un diseño mucho más limpio, mucho más decorado, casi religioso, básicamente, ¿no? Sí, significa, en este sí había presupuesto, con los otros cuatro se nos acabó hace 5 siglos, ¿no? Así que pues ya no hay, ¿no? Uno es el IMSS, el otro es el Ángel del Sur, ¿no? Ándale. Y de eso sí, del agua salen seres. Salen estos mismos seres, pero convertidos como en agua control, ¿no? Exacto, como que tienen esa habilidad de... Más bien, no habilidad, esa afinidad con el elemento que es el agua. No, exactamente. Farian tiene que defenderse de ellos, ¿no? Utilizando también sus técnicas. Y otra vez vemos que, al igual que como lo hizo Orgot, necesitaba un disco, necesitaba algo que canalizara su poder. Y sí, encuentra un espejo gigantesco y con eso logra canalizar el poder para... pues salvarse, pero como que necesita eso, no es su magia nada más de él, ¿no? Sí, eso es una buena regla, que tengas que tener algún elemento físico, algún aditamento, pues para literalmente echar tus magias, porque le da más, ¿cómo decirlo? Le da ese hándicap al personaje, lo hace un poco más interesante al final. Sí, exactamente, porque si es todopoderoso todo el tiempo... Es Goku, ¿cuál es el chiste, no? ¿Qué haces con eso, no? Extiendes la serie, un montón de números. Y pues así no es el asunto. Pues no. en este número, Varian conoce a esta Mara, o más bien a fuerzas, y vemos una de las habilidades de Mara. No solamente es muy ágil, no solamente es poderosa con la magia, es como telépata, más o menos. Puede extraer los pensamientos de alguien. Y sí, o sea, básicamente está leyendo la mente de Varian. Y vemos varias cosas de su pasado, ¿no? Incluso vemos como destellos de ello, nos dan más backstory de cómo, desde que era niñito, conoció a Orgoth. Bueno, bonita forma de poner el backstory sin que no... Si de por sí el cómic es un tanto verboso, sobre todo cuando tiene que explicar de dónde viene todo el lore, todo este world building. Imagínate tener que echarte en varias páginas, pues explicar un poquito de dónde viene Farian, etcétera, etcétera. Que me gustó mucho este recurso en particular, o sea, a través de visiones, o sea, pequeñas esferitas como donde podía ver los recuerdos de Farian. Si les vas poniendo atención, eso sí, necesitas pues, atención en eso. Les vas poniendo atención y te vas enterando más de cómo es él, de dónde salieron sus relaciones, por ejemplo, con Orgoth. Es lo que mencionas, ¿no? De que lo conocen desde que era muy pequeñito. Es una manera muy elegante de desarrollar el personaje en poquito espacio. Exacto, de economizar. Y ahí Maram se dice, oh, qué interesante, y qué interesante cada memoria, pero dice, mira, acá hay unas que tú ni siquiera te acuerdas. Y se encuentra una bolita de como que... de recuerdos, dice, a ver, ¿de qué es? Y ve algo bien curioso. Ve a la ciudad de los dioses, la antigua Maltea en pleno. Y vemos que dice, es que esto no puede ser un recuerdo tal cual, no eres tan viejo. Entonces, ¿cómo es que estuviste ahí? Entonces ya nos revelan que hay un misterio más grande con Farian. Y hay algo bien curioso y hasta el lenguaje cambia de Maram, que le dice, todavía me odias. Dice, pues, y Farian parece que ni la conocía, ¿no? Sí, ve un recuerdo de los antiguos dioses y uno de ellos como que se estuviera viendo a ella. A través del recuerdo. Y la ve feo, así de... Dice, todavía me odias. Y se pone a llorar, literal, se pone a llorar hasta que alguien ataca a Farian cuando intenta medio consolarla. Y ahí se corta la trama. No sabemos bien qué seguía con ¿no? Y esa es como que la mitad de la historia, ¿no? Y en el cuarto número es donde se pone la cosa más... Más steampunk. Oh, sí. Mucho más steampunk. Vemos un poco también en la primera página del cuarto número un mini flashback muy feo. O sea, sí, mala onda. Vemos a Farian bebé. O sea, Farian que será como a sus... Tres añitos más o menos. Y vemos que llega, pues, lo que entendemos está con su mamá. Y entendemos que llega su padre. Y su padre golpea a su mamá. Y se le queda viendo feo a su hijo y después despierta de ese fregadazo que se llevó al final del número anterior. Y pues vemos que a Farian no le iba bien en la vida. No, o sea, entre que vimos que conocía de pequeñito a Orgoth y de que no era un niño muy querido, que digamos, dices, ah, pues con razón se fue de vagabundo. Sí, qué triste. Mal anda. Vemos que, bueno, quien lo salvó fueron los propios seres estos, los como perros. Lo salvaron porque, pues, aunque se peleó con ellos, te salvamos porque se iba a caer esa cosa, ¿no? Se iba a caer el templo donde estaban. Y vemos como que ahora sí al malo de Malolandia de esta historia, que está como dormido, como una estatua dormida, ¿no? ¿Una estatua? Yo creo que era... Yo le vi cara un más cuerpo, de... más como bien. De robot. Exactamente, como de robot. Pero como de tanto tiempo que estuvo ahí, ya está como oxidadito, ¿no? Exacto, o sea, eso sí, o sea, como robot viejito. Exactamente. Y aquí conocemos a otro reino, el reino de Fremora, que utilizan su tecnología, pero basada en magia, curiosamente. De hecho, hay unas partes donde son una interacción muy padre entre Orgoth y un representante de Fremoria, que parece que se hablan feo, ¿no? Así sí, se insultan de viejo senil, estás gordo. Y de repente son cuates, son bros. De hecho, los tanto los del reino de Fremora como Farian se quedan viendo así de... ¡Ya, va a haber bronca! Va a haber bronca. ¿A quién le disparamos primero, no? Y no, se ríen, se acaban riendo así de... ¡Ah, somos bros, qué te preocupas, no! Es una escena muy padre donde llega Farian y Orgoth a salvar al ejército de estos cuates. Estaban defendiéndose de un espíritu ahí medio maligno, etcétera. Y después de esa confrontación es donde se da esa escena. También un recurso muy típico. Empiezas con una escena tensa de acción. Y literalmente para bajar completamente la tensión, le pones una broma al final. Ajá, así como que, ay, y sí sientes el relief, ¿eh? Sí, fíjate que hasta antes de esto todo el número había sido muy muy serio, muy un tanto solemne, algo pesadón, sí necesitaba una broma, llegó un muy buen momento. Ajá, exactamente. Y te da, esa broma te dice, ah, son cuates, o sea, hay una historia entre ellos, eso hasta estuvo interesante, ¿no? Y vemos ahí al reino de Fremora de cómo funciona, de que ellos también hablan mucho de historia. Y cuando hay por ahí unos, como que sus generales que pueden invocar, invocan a los gobernantes pasados. Y los invocan para, oye, otórgame tu fuerza para utilizar tu habilidad en este hechizo, ¿no? Para que funcionen sus máquinas. Como que es algo muy constante en Crónicas de Amaltea y tiene mucho sentido con el nombre, Crónicas. Es historia. Es una historia. La historia se vuelve un elemento esencial que hasta incluso tiene poder dentro de la propia historia del cómic, ¿no? Sí, fíjate que apenas lo acabo de captar. No soy alguien brillante. En fin. Así es, carnal. Y en el número 5 vemos un poquito también de qué fue lo que pasó con Mara, lo que le habíamos dejado, o sea, ahora sí que le habíamos dejado ahí. Botada, ¿eh? Ahí botada. Sí. Hay un subplot con ella acerca de cómo quiere, ahora sí que terminar de ser evil. Sí, como que decidirse para qué lado, ¿no? Aparentemente, pero ya sabemos, es un rojo, al final alguien, si no es que a todos, los va a terminar por apuñalar la espalda, pero bueno. El reino de Formaria tenía una bronca, estaba siendo atacado cada vez más constante por estos espíritus. Los Devoloks. Y entonces le piden ayuda de... Bueno, más bien, Orgoth ofrece la ayuda de... ¿Y no quiere que les ayudemos? ¿Con su problema este que tienen? Bueno. Bueno, pues échenle. Recordemos que son amigos, ¿no? O sí, sea, era amigo de esta cultura, ¿no? Y entonces ya la historia se divide en dos caminos principales. Por un lado nos quedamos en el reino de Fremoria, que es un reino amurallado, ese sí se ve ciudad... hecha y derecha, no una villita fea. No pueblo quieto de Ninev, ¿no? Y los preparativos, pues, para la batalla que se avecina. Y por el otro lado, pues, Orgoth y Farian yendo a un templo abandonado. Uh-huh. En ese templo abandonado, que era precisamente donde estaba Solefey, que es como el que les digo que mi hermano le veía como estatua. Yo desde el principio vi que era como una especie de robot. ¿Vieron Escaflón? Algo así es verdad, sí es cierto. Ahora que lo voy pensando, parecería uno de esos de... Que eran mecas, pero no. Exactamente, eran mecas mágicos, como, ya ves. Como Escaflón. Es como más o menos. Llegan con Solefey y la bronca es que él tiene beef con la humanidad, porque en algún momento de la historia, según lo que nos va platicando cada vez con más detalle Glenn Miller, en algún momento hubo una confrontación entre dioses. Y el meollo del asunto fue de cuál va a ser nuestra parte en este... ¿Qué papel vamos a jugar en este mundo? Solefey quería, pues, gobernar, seguir siendo el yo las puedo todas, quería seguir siendo un dios. Y estaba la otra facción. Ajá, que claro. Era no exactamente desaparecer, pero como que dejar de dejar a los humanos por su lado y nosotros a lo que nos toca. Y asimilarse, ¿no? Y pues hubo una guerra. Una guerra, pues, disturbio entre un par de hermanos. De hecho, es algo también muy curioso. Todos los espíritus se hacen llamar hermanos. Se hacen llamar hermanos. Uh-huh. Como que todos vienen del mismo lugar. Así sí. Que, ¿no? Ok. Hubo una batalla entre estos dos hermanos, entre Solefey y otro dios, que ganó Solefey, es lo curioso, pero, o sea, ganó él, pero le fue mal. Ajá, quedó... Quedó como aprisionado, de todas maneras. Encuentran el templo de este dios, tal cual un dios, y otra vez empieza, es algo, también tengan algo de paciencia con este cómic. Hay mucho protocolo. Es muy protocolario. Cada vez que hay una escena con Orgoth hablando con algún otro espíritu, con algún otro dios, hay todo un protocolo que se tiene que seguir. De cómo se presenta, cómo se dirige a, cómo le presenta su caso. De hecho, hay un momento muy padre en el que Sol Efe le dice, ya, ya, déjate de las amenidades, a ver, ¿qué Gerardos quieres? Yo sí dije, ¡gracias! ¡Gracias! Yo quería exactamente lo mismo. Así, ya estuvo, ¿no? Sí, ya sabemos de qué va Orgot, así que a ver, ¿de qué truje chencha? Precisamente le vienen a decir de, pues, ¿sabes qué? Deja de molestar a nuestros amiguitos acá de Fremoria, pues, please. Y otro, no. No, no, muéranse. Y háganle como quieran, ¿no? Y le queda un último recurso a... Farian quiere atacar a este dios, a Sol Efe, y decide, no, hijo, y ni siquiera lo alcanza a atacar. Orgot lo detiene. Por no decir que le da un trancazo para que se estuviera quieto. Así de, no, ya la vas a regar, ¿no? Y nada, y queda un solo recurso. Cuando hay dos partes en disputa y no llegan a un acuerdo, ¿cuál es la solución? ¡Agárrense a golpes! ¡Poxa, gronca! No, no, verdad. En este caso se llama Ragnaval, que es un duelo. Es básicamente un duelo. Duelo ritual, ¿no? Un duelo ritual. Es, a mí ni me digan, es el Agni Kai. Sí, exacto, es como el Agni Kai. Agni Kai en Avatar. En fin. Y este que tiene que, el que es retado tiene que escoger dónde. ¿Dónde? Sí, que tiene que ser un suelo neutral, etcétera, etcétera. Una vez más, todo protocolo. Sí. Les digo, tengan paciencia, sobre todo con esa parte del cómic, que es donde dices, bueno, pues ya habrán fregadazos. O sea, sí, pero somos civilizados. Pero somos civilizados. Hay protocolo. O sea, antes de la función de Vox tienes que presentarlos y llegan acá con Justin Bieber y un rapero y no sé qué, y no, algo así. Justin Bieber y un rapero. Algo así iba el menso este de Mayweather. Sí. Justin Bieber dizque rapeando. Dicen, ¿no? Rapeando como blanco. Rapeando como blanco, exactamente. No, realmente no, en fin. Sol Efe se va, o sea, se va al campo que había elegido y deja que deja un portal abierto para que Orgot pase por ahí. Y Farin dice, pues perfecto, ahorita nos lo vamos a tornar. Entiende que hay protocolo. Si tú lo agarras, yo le pego. ¡No, chamaco! Y no nada más Orgot rehúsa su ayuda en el sentido de, pues no, tú quédate aquí o a ver qué haces. No nada más eso, lo aprisiona. ¿Sí? Con un encantamiento lo encadena, lo deja encadenado. Y se va, Orgot se va a pelear. Y Farin se preocupa porque sabe que la pelea es desigual. Muy desigual. Porque Orgot sí es un Olectir muy poderoso, sí es un ser antiguo, sí lo que tú quieras. Pero el otro es un dios. No hay cómo. Y Orgot lo sabe. Orgot al momento de entrar a ese portal sabe que... Pues, no va a ganar. Lo que va a hacer es tal vez detenerlo. Y ganarle tiempo, ¿no? Pero nada más. Pero hasta ahí. Y Farin se queda desesperado. De hecho, es una escena muy... Otra vez, aprovecha esa facilidad que tiene Peniche con las expresiones. Son, otra vez, tres shots, tres paneles. Farian enojado, Farian preocupado, Farian chillando. Ajá. O sea, esa progresión. Y al final, la verdad es que sí es un número que te deja muy... muy bien derrotas, ¿no? Bien derrotas. Nada más a Farian encadenado, con la cabeza gacha, pidiéndole disculpas a Orgot. Y pues, no manches, déjame ayudar, ¿no? Ay. Sí está... no es el mejor número para dejar en el café, pero se aguantan. Porque viene el 6. Y en el 6 ya, ay, si no les vamos a poder decir de qué se trata. Sí. Quieren el resto de la historia, compren, chicos. Tenle. ¿Qué creen? Viene la feria de la FILIG, Feria Infantil Feria del Libro Infantil y Juvenil, viene en noviembre. Uh-huh. Les estamos dando chance, falta un buen mesecito más o menos para eso. Principios de noviembre. Más o menos, ajá, exacto. Que se va a hacer otra vez en... En el CENART. En el CENART. Regresa a la sede original que tenía. Va a ser CENART, que está en el sur de la Ciudad de México, cerquita del Metro General Anaya. Uh-huh, exactamente. De la línea 2 del metro. Ahí va a estar Corteza Editorial, ahí van a poder conseguir los números sin ninguna bronca. Los 6 números, la historia completa hasta el momento, el primer arco, el primer gran arco de historia que tiene planeado Glenn Miller para esta saga de Crónicas de Amaltea. Ahorita pueden encontrar los 6 números sueltitos. Sueltos. Exactamente. Exacto. Por supuesto, en el bonito paquete, ¿no? O sea, pueden llevarse el bonito paquete, claro, de los 6 números, ¿no? Sí. Y desde luego las demás publicaciones de Corteza, ¿no? Dice Niebla, Fady Bitches, Amalteados. Que es la versión, que es una. Es un cómic para niños con los personajes de Amaltea. Ajá, exactamente. Donde, por cierto, Orgot no habla. Ah, no, ese sí, porque es changuito. O sea, y es chistoso. Okay. Y sí, Maram y sale Maram, sale Farian, pero son una onda más más para niños, evidentemente. Más chibi. Y sí, buscan tesoros y todo eso, pero sobre todo buscan helados y comidas y no sé qué. Está bastante divertido, la verdad. Tierno. Sí, esta es la versión tierna de Crónicas de Amalteados, que es Amalteados. Entonces pueden encontrar todo eso en la próximamente en la FILIC, en el stand en Cortés Editorial, incluyendo esta historia que pues es una de las historias de más acción que tiene Cortés. Yo creo que la que tiene más acción, sí, definitivamente. Sin Niebla como que es más de aventura, más sí hay escenas de acción también, pero sí, esta es acción así, acción anime, ¿no? Así. Exacto. Se me hace de ese estilo. Ándale. Así es, carnal. Y el arte, ¿qué te parece el arte aquí en particular? De ¿cómo fue progresando los números de Peniche, no? Pero está canijo, ¿eh? Y hay que mencionarlo, ¿cómo iban pues teniendo que hacerse de los servicios de cada vez más personas para sacar el cómic? Sí. Al final nos da mucho gusto que una buena amiga nuestra, Cinti Munive, aparece acreditada como Flutter. Sí, exactamente. Parte del equipo de Flutter es que trabajó en el número 6. Katy Alfaro, Brandon Hurtado, Cintia Ruiz Munive como Flutter dentro del cómic. Por cierto, la corrección de tipográfica de Alberto Calvo, sí, también involucrado en el proyecto, déjame decirte. Pachón. Sí. O sea, es un trabajo de mucha gente, que trabajó con mucho gusto en este proyecto que, siendo un cómic nacional, es un proyecto de gran calidad, no solamente en cuanto a historia y dibujo, sino la misma edición. La edición es sumamente cuidada, ¿eh? Sí, sí, definitivamente. Digo, el formato es un formato más chiquito. Por supuesto. No es exactamente Digest, es raro. No es una media carta. No, tampoco. Es un formato rarito. Eso sí, lo único que sí tendría que decir es que la tipografía se lee bien, pero está bien chiquita a veces. Y uno que ya está viejito, que necesita lentes, pues bueno. Así como que, ok. Como que si hubiera sido un punto más arriba de tipografía, dices, va. Exacto. Diego Rodríguez, en este caso, es quien hizo el lettering, por ejemplo, del último número. La verdad, digo, se hizo bien, pero sí, de repente, por el mismo tamaño, como que quizás la tipografía debe ser un poquito más grande en algunos casos, ¿no? No en todos los globos de texto, pero sí, sí de repente se hubiera agradecido. Sobre todo cuando son los discos, que son las narraciones que pone Orgot. Sí. Sí es como que muy heavy en texto, ¿no? Sí. Pequeños detalles fuera de eso, pero la verdad es que el trabajo en general de toda la edición, el papel como tal, honestamente es mejor papel que el de Marvel. Insistimos que esos son completos feos. Pastiches baratos. Sí. Y este es en grapa. Son grapas y son más bonitos. Imagínate. Así para que se den una idea. Y sí los pueden encontrar. Más o menos precio. Los están. Bueno, el precio del último número, por ejemplo. Y me imagino que están en Jazz. Se mantendrá. 40 pesitos. 40 pesitos por número. Los de Marvel México están más caros. Así que pues. ¡Ey! Exactamente. Sí, por prácticamente 240 pesitos la historia, el primer arco completo de Crónicas de Amaltea. Búsquenlos ahí en la FILIC, ¿no, carnal? Así es. Así es, mi hermano, pues no queda más que decir que pues este mundo de Amaltea, así que es un mundo muy, muy extraño. Ya vas a mantenerlo así. Pues gracias. Totales. Hasta la próxima.